Muy buenas tardes, bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos desde Onda Latina, 87.6 de la FM. Estamos como siempre en directo aquí en el Centro Cultural Pablo Picasso, hoy día 3 de julio de 2018, dispuesto a ofrecerte nuestra cita semanal con la improvisación libre. Nuestra agenda cultural, nuestra agenda musical, en este caso estará centrada en distintos sitios. Hoy nos vamos a ir a Portland, a Pontevedra, Madrid, algunas zonas de el Reino Unido, y yo creo que repasando un poco es lo que va a dar de sí hoy nuestro programa. Estaremos en unos segundos ya dispuestos a ofrecerte, como siempre, buena música. Vamos a empezar con lo que tendrá lugar el próximo día 18 en Pontevedra, en Mutante, en el Liceo Mutante, un local que tiene a bien recoger a estos músicos, a estas propuestas. Estará Ingar Sack en solo, este baterista en su día, en batería de folk importante, hoy desde luego uno de los improvisadores en la percusión más creativos que tenemos, no solamente aquí en España, puesto que vive en Madrid, sino en toda Europa. Yo podría ampliar incluso en todo el mundo. Sofa Music, su sello discográfico, publicó en el año 2016 un LP y CD titulado La Estanza, Le Stance, y la primera pieza es La Bugia dello Specchio. Es una propuesta en los últimos elementos que Ingar Sack dispone, que a veces son de la electrónica y otras veces simplemente es una caja con unas técnicas extendidas, campanitas, juguetes electrónicos, etc. Bien, escuchamos La Bugia dello Specchio en esta pieza que se incluye en este CD que, como os digo, se llama Le Stance 18 en el Liceo Mutante en Pontevedra. Bueno, se nos colaba otro tema. Hemos fundido, digamos, dos baterías, vamos, dos percusiones. En este caso comenzamos con Ingersack y esa cita para el 18 en el Liceo Mutante de Pontevedra. Continuamos con Mark Sanders, un percusionista británico que estará también en próximas fechas, concretamente el día 31 en Café Otto. Benedict Taylor y su sello Cram presenta una serie de actuaciones justamente ese día para celebrar un poco las músicas, los CDs que edita, en este caso Cram, C-R-A-M, tal como suena. Presenta a Mark Sanders en solo, que hemos buscado nuestra discoteca y bueno, pues nos ha salido esta pieza que viene incluida en una actuación suya en el Vortex. Le acompañaban en esa fecha, año 1999, en Londres, Evan Parker y John Edwards. John Edwards y Mark Sanders en aquella época eran, lo siguen siendo desde luego, la pareja que invitaban justamente como sección rítmica, pues los músicos invitados que iban a Londres y bueno, recurrían justamente a estos dos músicos. The Two Seasons, las dos temporadas, digamos, es la pieza, perdón, el CD doble que incluye Eminem en el año 2000, una serie de actuaciones en el año 1999, una en julio y otra en febrero en Vortex. Por aquella época también Evan Parker recurría, pues digamos, a este par de jóvenes, ya no tan jóvenes, pero que sin duda han despuntado como verdaderos improvisadores. Y esto será en Café Otto. Y lo que vamos a escuchar ahora es el dúo Brúo, un dúo que forman Ricardo Tejero y Paloma Carrasco. Paloma toca en este álbum piano y cello en algunas piezas, y Ricardo se reparte los instrumentos de vientos a su alto, el tenor y clarinete. Hemos seleccionado pues la pieza número 8, que se llama Marcha Frigia, y encontramos el saxo alto en este caso y el piano de Paloma Carrasco. Ricardo estará con Gregorio Cazaroz también el día 18 en La Tortuga, aquí en Madrid. Es una de las actuaciones de las sesiones de Raras Músicas, concretamente la sesión 83. Y desde Argentina también viene Fernando Perales con el iPad, que se juntará justamente a Ricardo con el saxo alto y clarinete y la electrónica de Gregorio Cazaroz. Es una oportunidad en este verano de escuchar justamente a este trío. La actividad, como sabéis, en La Tortuga son 6 euros más 1 euro que cobran como cuota de asociación, que vale ya para un año. Esto será el próximo día 18 a partir de las 9 de la tarde. Y como os digo, Brúo Dúo editó este álbum en el Creatisus Recordings justamente este año 18. Escuchamos ya la Marcha Frigia de Ricardo en el saxo alto, como os decía, y en este caso Paloma Carrasco López con el piano. Thank you. Ricardo Tejero, en este caso con el saxo alto, y Paloma con el piano, uno de los instrumentos que ella toca. En realidad empezó tocando el piano, ahora también, como sabéis, lo hace con el cello y también últimamente pues está con el movimiento. Una de las actuaciones últimas que hemos visto precisamente era con The Billie Holiday en Cruce, justamente con el cello y David con el contrabajo, después de haber tocado con la orquesta Foco el día anterior. Buruo Dúo es este trabajo que acabamos de escuchar, una de las piezas, editado este mismo año por el sello lisboeta Creative Sound Recordings. Ricardo estará en la sesión de Raras Músicas, organizado por Gregorio Cazaroz y el propio Ricardo, y les acompañará también en otro pase Fernando Perales, este músico que llega desde Argentina. Será el próximo día 18 a partir de las 21 horas. Seguimos ahora con la propuesta que tiene Vortex el día 12 en Londres. Se trata de Evan Parker y Barry Guy, dos músicos improvisadores, saxofonista y contrabajo respectivamente, que tienen pues una colaboración súper grande de los años 60. No hemos encontrado, desgraciadamente, nada en nuestra discoteca de los dos músicos. Ellos en trío con justamente Paul Litton, pues tiene un trío súper generoso en grabaciones desde los años 70, pero no hemos encontrado justamente el dúo en sí. Han grabado justamente, pero no tenemos el álbum. Hemos encontrado con Lauren Casserley en la electrónica y el sonido procesado este álbum que editara Maya en el año 2001, aunque las grabaciones son del 97, no, perdón, del 2000, y que recoge el saxo soprano de Parker y el contrabajo de Barry Guy. Es una propuesta entonces la que escuchamos en trío para ilustrar esta próxima cita de estos dos colosos del jazz y de la improvisación británica. Son muy, digamos, poco ortodoxos, o sea, quiero decir que tienen muchísimas propuestas y, bueno, pues hablar del jazz o del free jazz en Evan Parker es quedarnos cortos, y de Barry Guy justamente también, porque es uno de los maestros de la música de cámara, por otra parte, también. Bien, pues el día 12 de julio en Vortex, en Londres, Evan Parker y Barry Guy, y escuchamos Individuality, que es la pieza que da título a este álbum del sello Maya, de Maya Hamburger, la esposa de Barry Guy. Thank you. Pues hasta aquí este tema en trío, Evan Parker con el saxo soprano, Barry Guy con el contrabajo y la electrónica de Lauren Casserley. Individuality es el título de este tema, también el álbum del sello Maya Recordings, año 2001. Evan Parker y Barry Guy estarán en Vortex el próximo día 12. Y ahora nos volvemos a ir a la fiesta, digamos, que en Café Otto estará celebrando el sello Cram de Benedict Taylor. Hay un dúo de señoritas ya con cierta edad, por otra parte, sobre todo Maggie Nichols, con la chelista Hannah Marshall. También hay otra propuesta para esa misma noche, aparte de Mark Sanders en solitario, con Tom Jackson, Daniel Thompson y de Benedict Taylor, un violista en trío. Benedict es el responsable del sello Cram. Nos hemos traído también en este caso a Maggie Nichols, pero con dos mujeres. En este caso Caroline Clavel, una saxo alto con voz, y Charlotte Yuk en la viola, una estupenda violista de origen suizo. Maggie Nichols con la voz y el taconeo, digámoslo así, en el Freedom of the City en el año 2001. Un doble álbum de Eminem editado en 2002 recoge buena parte de estas piezas que en formato de pequeño trío cuarteto estuvieron ese año en el London Convoy Hall. El Puente de Mayo se celebraba justamente este festival, que ya dejó el Convoy Hall porque ya no existe y pasaron a otro lugar, pero el festival en sí ya tampoco. Bien, pues esta pieza que lleva por título las iniciales, digamos, de los apellidos, Nick Kraug en la tercera parte, digamos, de la tercera pieza, digamos, de aquel concierto, es lo que vamos a escuchar: la voz, el saxo alto y la voz también de Caroline y la viola de Charlotte. Un trío de mujeres improvisadoras, Maggie Nichols, también Caroline Cravel y Charlotte Hugh en la viola. Es una pieza que, como os digo, se incluye en uno de los dobles álbumes de Manen en el año 2002. Editaba este Freedom of the City con la propuesta de estas tres mujeres, Maggie Nichols. Como os decía, estará con Anna Marshall en la viola en la fiesta de CAM, el sello CAM en Otto, Café Otto. Otra de las propuestas, en este caso para estas fechas del mes de julio, está en Manchester, en la Galería de Arte, hasta el día, hasta abril del año 19. Hay una cineasta, Helen Page, que ha editado un film de 20 minutos entrevistando justamente a improvisadores y justamente lo hace el día 30 de junio. Hay una propuesta de ver justamente esta película y la banda sonora, por decirlo así, el soundtrack, pertenece a Steve Beresford. Steve Beresford es un artista muy antiguo en la improvisación libre, ya desde los años 60, ha pasado por diferentes grupos, por supuesto, también por, digamos, diferentes fases creativas, desde el piano, la electrónica, los juguetes, un sentido del humor extraordinario. Y hace poco le vimos opinando sobre las Slits, justamente hace unas fechas. Estuvimos viendo una película sobre el punk hecho por chicas y las Slits era el tema de la película. Steve Beresford participó en la segunda etapa, digamos, de las Slits con actuaciones en vivo. Bien, pues vamos a escuchar a Steve Beresford con el músico griego Panos Gikas, que graban para el sello Migro, y es una pieza en directo que pertenece a junio del año 2015. Se llama Fod Coat. Escuchamos a Steve Beresford con Panos Gikas la electrónica y también muchos juguetes, mucha improvisación. Stevie Ray Vaughan y Panos Gikas, un músico muy joven del año 72 de Atenas, en esta ocasión participando con un veterano de la improvisación libre en el Reino Unido. Es el tema, como os decía, Fouth Coat, de una actuación en directo, se llama Live de Migro Presence, junio 2015. Bien, pues vamos a terminar, creo yo, con Fiu, esta vocalista japonesa que tuvo una gran acogida en el mundo de la vanguardia al editar en el sello francés los discos del Sol y del Acero, un álbum que estaba acompañada por Olje Sukai, Jackie Livesey y Connie Plank, tres grandes monstruos de la escena del Deus Rock, y que los tres han fallecido, algunos pues bastante recientemente. Olje Sukai fue el último, Jackie Livesey le llevó unos meses y Connie Plank ya hace ya unos cuantos años. Fiu estará en estas fechas en Japón, concretamente en un álbum, perdón, en un lugar de las montañas de Yamamasi, en el Japón central, concretamente en un camping de la ciudad, del sitio, digamos, no es ciudad, de Ujiyama, entre los días 14 y 18 de julio. Se va a presentar un festival que se llama Rural, y hay pues bastantes músicos, la mayoría por supuesto son japoneses, pero también hay alguno, Caterina Barbieri, también está Broken English Club, DJs, Intergalactic Gary, etcétera, incluso un ruso parece ser, Vladimir Irkovich. Bueno, pues con el Few, con este álbum que publicaba esta artista japonesa, nos vamos a despedir. El álbum, como os digo, lleva ya unos cuantos años. Yo creo que lo hemos traído aquí hace unas cuantas semanas, pero es del año 1991, si mal no recuerdo. Son 1000 copias de esta primera edición en un CD bastante, yo creo que incluso es preciado económicamente. Bien, pues con Circuit, el tema que cierra, nos despedimos ya hasta la semana que viene. No os garantizo que estemos aquí porque estamos de vacaciones y quizás estemos en otros lugares. Buena semana, buenos conciertos. Con Few y Circuit nos alejamos. Hasta la próxima. Thank you.